está zarpado de rastrero. Esta canción te voy a dedicar. Cartel de chorro, eso no tanta nada más. Sí, sí, que tanto te echo de cine penal. ¿Cuántos años estuviste preso? Ese dente no te ayuda. ¿Te acordás cuando cantabas en los Judas? ¡En ese! Las palmas de todos los negros vienen arriba. De parte de Luguito, para Marcelo.